Saludamos en esta hora a Walter Bonef, que es el subsecretario de Obras, Saneamiento y Viales de Santa Rosa. Walter, buen día. Mauro de Radio Kermés te saluda. ¿Cómo andás? ¿Qué tal, Mauro? Buen día. ¿Cómo te va? Muy bien. Bueno, gracias por atendernos, Walter. Hay un reclamo, y por eso te convocábamos, y bueno, después hablemos de los temas que tengamos que hablar también, de un grupo de vecinos del Portal del Sur, barrio Los Fresnos, barrio Escondido, por el canal a cielo abierto que hay ahí frente a la Rotonda Sur, y que se hizo una intervención a principio de año, tengo entendido, o a finales del año pasado, y que, bueno, están reclamando porque hay mucho olor en el lugar constantemente, y, bueno, están pidiendo que haya un saneamiento de ese canal. ¿Qué se puede decir de eso puntualmente, Walter? Bueno, sí, efectivamente, hemos atendido el reclamo, justamente hoy, a primera hora de la mañana, estuvimos reunidos con algunos vecinos del lugar, un poco explicando la situación. Bien. Ahí, digamos, hay una cañería de cloaca troncal principal que se ha roto ya desde diciembre del año pasado, en el cual motivó, digamos, que apareció una socavación al costado de la ruta 35, uh-huh. Muy muy cerca a la Rotonda Sur, a la Rotonda de los Cañones. Y a raíz de esta socavación que apareció y que se evidenció la rotura de esta cañería, bueno, en primer lugar, desde el municipio hicimos una intervención de emergencia para ejecutar un bypass, que es básicamente poner una bomba y un tramo de manguera que pueda cruzar la ruta 35 para poder, eventualmente, en caso de colapso, poder tener una alternativa de derivación de los líquidos. Esta es una cañería final de cuenca, significa que todos los líquidos cloacales de la zona sureste de la ciudad derivan en esta cañería, que tiene la particularidad y la dificultad que cruza por debajo de una ruta nacional, uh-huh. Con lo cual todas las intervenciones previas a ejecutarlas se tienen que pedir autorización correspondiente a Vialidad Nacional. Y bueno, paralelamente a la intervención que el municipio hizo a principio de año con la ejecución del bypass, se empezó a evaluar el tema de la obra de emergencia que hay que ejecutar para poder dar la solución. Uh-huh. Eso derivó en una decisión de, digamos, renovar el cruce, renovar esa cañería de cruce con otro tramo paralelo a la ruta hasta una boca de registro que está en la intersección con calle Calo. Pero bueno, lógicamente que es una obra que por su dificultad y por su envergadura era una obra que el municipio no podía afrontar con financiamiento propio, así que tuvimos que recurrir al gobierno provincial, digamos, que se estuvo evaluando con la administración provincial del agua en su momento, con la parte técnica, para evaluar alternativas de resolución hasta que se definió cuál era la obra a ejecutar. Y bueno, digamos, el lado positivo es que se logró un convenio entre municipio y provincia para poder financiar la obra, y estamos ahora en este momento, en estos días, digamos, en el proceso de contratación para que pueda iniciar la obra. ¿Y esto también calculamos. Significa que le tuvieron que pedir permiso a Vialidad Nacional para la intervención? Sí, efectivamente, como es jurisdicción de Vialidad Nacional y hay la obra tiene la complejidad que la cañería cruza por debajo de la ruta de Vialidad Nacional, y también cruza por debajo del canal pluvial, canal sur, que está a la vera, digamos, de la ruta, y es una cañería que va a bastante profundidad, hasta 6 metros de profundidad aproximadamente. Bueno, eso encarecía también el costo de la obra e impedía que se pueda ejecutar con recursos municipales. Por eso, digamos, rápidamente activamos junto al gobierno provincial en buscar alternativas de solución y bueno, se determinó, digamos, la obra definitiva, digamos, y el financiamiento a través de este convenio que nos permite avanzar con la contratación de la obra. Es una obra cuyo financiamiento ronda los 350 millones de pesos. ¿350 millones de pesos toda la obra completa? toda la obra completa, son aproximadamente unos 200 metros de cañería, de recambio de cañería, que es este colector principal que les anticipaba, que es va a unos 6 metros de profundidad y bueno, tiene la particularidad de que hay que hacer el cruce de ruta. Bien, y seguramente los vecinos, después de escucharte y estar un poco contentos también porque se va a hacer la obra, te han preguntado cuándo empieza la obra. Sí, lógicamente, bueno, había esto mismo que estoy ahora comentando, y estamos conversando al aire, lo hablamos esta mañana para un poco llevarle tranquilidad a los vecinos de que ya lo más importante que era, digamos, contar con la posibilidad de presupuesto para la ejecución de la obra estaba confirmado, y la obra va a iniciar en los próximos días. Nosotros, el intendente ya firmó la resolución de la adjudicación de la obra, solo resta que se junten las partes técnicas para dar inicio a la obra. Es una obra que tiene un plazo de ejecución de unos 3 meses aproximadamente. O sea que yo calculo que en los próximos días ya se van a ver los trabajos preliminares ahí en la zona. ¿Y esta obra va a finalizar con el reclamo que están pidiendo los vecinos, que es, por ejemplo, el olor nauseabundo que hay en el lugar? ¿Esto está garantizado? Exactamente. Esta socavación que apareció al costado de la ruta, bueno, obviamente son líquidos cloacales, que eso emana olores y genera un malestar lógico, digamos, para los vecinos que viven en la zona. Cualquier pérdida que haya líquidos cloacales, eso va a parar al canal pluvial y eso genera esta incomodidad lógica que el vecino la vive día a día y reclama con lógica razón, exactamente. Total. Te pregunto porque desconocemos, y está bueno también cuando tenemos la posibilidad de tener a un funcionario municipal preguntarle estas cuestiones, porque quizá también nos alumbran en algunos temas que no manejamos. Que haya un canal a cielo abierto en plena ciudad, porque ahí está todo habitado, por lo menos hasta que finaliza el barrio escondido. ¿Eso es habitual, Walter? Digo porque, más allá de esta obra, que por supuesto que va a traer beneficios para un grupo de vecinos que están haciendo un reclamo, ese canal está muy cercano a cualquier persona que pasa por ahí. Digamos, ese lugar donde pasan todos los líquidos cloacales de una zona de la ciudad, ¿es habitual que esté así o hay una idea también de que eso en algún momento va a estar cerrado? Sí, yo creo que ahí hay que hacer una diferencia, porque por ahí presta la confusión. Bien. El canal es un canal pluvial, no es un canal cloacal. Digamos, los líquidos cloacales van entubados y no por canales a cielo abierto. Bien. Esto es una particularidad donde hay una rotura de un caño, que eso puede derivar en pérdidas de líquidos que, por una cuestión de pendiente, busca el canal pluvial y por el canal pluvial, digamos, sigue su curso. Pero el canal pluvial, el canal, digamos, a cielo abierto, es un canal pluvial que es, en este caso particular, digamos, el que está a la vera de la Ruta 35, es el canal principal que tiene la ciudad a cielo abierto, sí. donde ahí se deriva todos los excedentes hídricos de gran parte de la ciudad y se canalizan hacia el Bajo Giuliani, que es el receptor final de los excedentes hídricos. O sea, ahí solamente va agua. Ahí va todo lo que son excedentes hídricos, van ahí. Bien. Lógicamente que en el marco de una ciudad como la que, digamos, como Santa Rosa, que está en emergencia sanitaria, y bueno, más allá de que se vienen haciendo un esfuerzo muy grande a través de la intendencia y a través del gobierno provincial en obras de recambio de cañería cloacal, todas las pérdidas cloacales que puedan haber en la ciudad indefectiblemente van a parar hacia los sistemas pluviales y eso genera malestar. Bien. Pero en definitiva el canal de cielo abierto es un canal pluvial, es el receptor de los excedentes hídricos del sistema pluvial y en este caso es un canal principal. Después tenemos, la ciudad cuenta con, además de este canal a la vera de la Ruta 35, cuenta con 5.600 metros de canales a cielo abierto en distintas partes de la ciudad, hay canales a cielo abierto que son de llegada a la Laguna Don Tomás, varios canales que son de llegada a la Laguna Don Tomás, y que forman parte hoy del sistema pluvial que cuenta con la ciudad. Bien, bien. Te traslado otro reclamo que está muy cerquita de ahí, que quizá tenga que ver o no, también te lo preguntamos, es que hace unos días se cerró una de las entradas principales al parque industrial que tiene Santa Rosa ahí por la calle Tita Merelo, y que hay una gran pérdida de desechos cloacales. Algunos industriales que andan por ahí nos contaban que tienen miedo porque las napas están muy altas y el suelo puede llegar a tener alguna complicación. Este cierre del parque industrial, más allá de que es privado o también tiene algún convenio con la municipalidad, ¿tiene que ver con esta obra o no? Bueno, en realidad tiene que ver con parte de la problemática de estos líquidos cloacales que al colapsar las cañerías principales y no poder evacuar normalmente los líquidos, eso genera que el sistema cloacal, o sea, las cañerías entren en carga y pueda haber rebalses por boca de registro. Bien. Respecto a la condición del suelo, no digamos, hay que llevar tranquilidad, eso no hay problema, porque el sistema de líquidos cloacales va entubado y es por cañería, y los rebalses eventualmente se pueden producir solamente sobre las bocas de registro, que son las alcantarillas que se ven generalmente a mitad de calle. Bien, bien. Efectivamente, lo que vos decís es así, digamos, la entrada al parque industrial que se venía utilizando tenía la particularidad que, producto de esto, permanentemente había presencia de líquidos por esta problemática. Eso además nos impedía poder hacer el arreglo correspondiente vial para poder mejorar el ingreso, con lo cual se determinó reabrir en otra ubicación hasta tanto podamos resolver la cuestión, digamos, de saneamiento urbano y a posterior, digamos, reacondicionar el ingreso que habitualmente se usa en el parque industrial. Bien, bien. Te traslado la pregunta de un oyente de la radio que nos pregunta, nos dice, pregúntale a Bonef si van a faltar la calle Calo. La calle Calo es una de las calles ahora principales que unen algunos barrios atrás de Los Fresnos, que se unen con los barrios sociales de el Ara San Juan o el Pueblos Originarios. ¿Hay alguna idea de asfaltar eso? ¿Está más o menos en el horizonte municipal? Sí, está. En realidad está en obra. La calle Calo hoy está, si uno la recorre, hace cualquier vecino de Santa Rosa que recorra la calle, es una obra que está en marcha. Es parte, digamos, del plan, digamos, de reconstrucción vial que estamos haciendo en la ciudad, en este caso con la ejecución de un corredor sur, como es la calle Calo. Ya se ejecutaron 3 cuadras de la calle Calo con pavimento nuevo y se va a conectar entre lo que es la calle Ramona Pereira y la ruta 35, digamos, con asfalto nuevo. Así que no solo, digamos, te lo confirmo, sino que, digamos, transmitirle a los vecinos que sí, que están, si uno pasa por ahí, van a ver, digamos, las máquinas trabajando porque ya están ahora. Bien, o sea que de la ruta 35 hasta Ramona Pereira va a estar toda asfaltada Calo. Exactamente. Uh-huh. Exactamente. Bueno, es interesante. Con algunas otras calles auxiliares que conectan de norte a sur, la trama, digamos, de pavimento, auxiliarmente a lo que es la calle. Bien. Algunas otras calles auxiliares. Bien. Después, la Calo no está pensado completa, digamos, que llegue hasta la calle Toscano. Eso todavía no está en proyecto. Bueno, en realidad, digamos, no es que no está pensado, sino que previamente, para poder cerrar, digamos, por completo la Calo hasta la Toscano, hay que resolver algunas cuestiones de cañerías, de pluviales, cloaca y agua que no están, que están proyectadas, pero no estaban incluidas en la obra vial. Entonces, no, en esta etapa, digamos, de obra no va a llegar hasta la Toscano, pero sí hasta la Ramona Pereira. Bien, perfecto. Te consulto por otro tema que también es de obra pública, que es el parque agroalimentario. ¿En qué situación está y si hay alguna previsión de que este año se pueda terminar? El parque agroalimentario está referencia... Está en la ruta 35. Al que está en la ruta 35, en el acceso norte. Claro. Sí, ese es, en realidad esa obra ya está, digamos, en su fase final determinación. Bien. Así que eso es un cualquiera que pueda pasar, digamos, ya puede, es visible, digamos, la nave ya está construida, inclusive está la pastelería puesta y todo, así que eso está en su fase final, digamos, resta algunos detalles, digamos, de construcciones internas, digamos, y de servicios, pero está finalizado. Bien, bien, bueno, te sigo trasladando este mensaje de los oyentes que nos mandan. Nos dice una vecina del barrio Malvinas Argentinas. Por ahora no llueve, nos dice, pero estamos con miedo de que caiga una lluvia de 20, 30 milímetros y se vuelva a inundar muchas de las calles de nuestro barrio, nos dice Vanessa. Por ejemplo, la calle Montaldo. ¿Hay alguna idea de obra en esa zona, Walter? Por lo menos obras municipales. Bueno, mirá, nosotros justamente en estos días estamos haciendo un trabajo de mantenimiento ahí en el cuenco del barrio Malvinas. Sí. Es un barrio que tiene cierta complejidad respecto a lo que es la cuestión pluvial, porque ese cuenco ha quedado chico y colapsa en determinadas situaciones, en particular cuando ocurren lluvias muy grandes. O cae mucha cantidad de agua en corto periodo de tiempo. Bien. Nosotros del municipio lo que tratamos es, bueno, de mantenerlo, de hacerle los mantenimientos, mantenerlo lo más limpio posible, tratar de profundizarlo cuando se puede y cuando hay suelo para meter las máquinas adentro, que las bombas funcionen. Desde el punto de vista operativo hemos incorporado a ese cuenco grupos de electrógenos para, como es un cuenco que cuenta con bombas de desagote para poder evacuar y vaciarlo, hemos dotado al sistema, digamos, de grupo de electrógeno para en caso de lluvia y corte de energía poder contar con el funcionamiento de la bomba. Así y todo, es cierto que, digamos, siempre está el riesgo latente de que si la lluvia es demasiado fuerte, por más que, digamos, ejecutemos todas estas cuestiones operativas que se vienen ejecutando del municipio, corramos algún riesgo de desborde. Lógicamente eso es producto porque hacen falta obras pluviales en la zona norte de la ciudad. Uh-huh. Hay proyectos que hemos ejecutado, digamos, durante la gestión del intendente de Nápoles, digamos, se ha hecho todo un estudio, digamos, de la zona norte de la ciudad, digamos, un estudio, incluso, digamos, un estudio hídrico junto con el Instituto Nacional del Agua, digamos, y una propuesta de resolución hidráulica. Nosotros del municipio hemos también avanzado con un proyecto de repotenciación y nueva traza, digamos, de bombeo del cuenco, pero bueno, lógicamente que esto deriva después en obras. Normalmente las obras pluviales son obras que requieren una inversión muy, muy grande, inclusive, digamos, requieren inversión nacional y a veces hasta internacional, pues son obras, estamos hablando de presupuestos muy elevados que, lamentablemente, a la hora de, digamos, de transformar esos proyectos en obras concretas, a veces está este inconveniente no menor de que son presupuestos muy elevados, entonces no se puede costear con presupuestos municipales y hasta a veces con presupuestos provinciales tampoco. Sí, y ahora así no depende, hay obra pública nacional, así que... Claro, depende mucho, digamos, de la inversión en obra pública, que bueno, hoy en particular y en estos... En este año, digamos, a partir de la gestión del nuevo gobierno nacional, bueno, lo que es la obra pública es de público conocimiento que está totalmente desfinanciada. Sí, hay cero obra pública nacional en Santa Rosa. Sí, totalmente. Cero. Bien, Walter, muchas gracias por tu tiempo con Radio Kermés. Si quedó algo por decir, te estamos escuchando. Bueno, no, gracias por la comunicación y, bueno, a disposición como siempre. Walter Bonef, subsecretario de Obras, Saneamiento y Viales de Santa Rosa, confirmó que le van a hacer la obra a los vecinos de Los Fresnos, Portal del Sur y el Barrio Escondido. Van a hacer una obra que va a durar unos 3 meses, que va a arrancar en los próximos días, que va a costar 350 millones de pesos y van a tener 200 metros de cañería nueva. Van a conectar esa cañería rota a la calle Calo y van a hacer toda una obra nueva porque hay mucho olor en el lugar y ese canal a cielo abierto lo estaban reclamando los vecinos y las vecinas a través de unas banderas, de unos pasacalles que pusieron, pidiéndole al municipio local que hiciera una obra porque hay momentos donde no se puede estar del olor. Está confirmada la obra para los barrios del sur.